Continuamos con más 11 idas hasta las 11 de la noche y abordamos el tema de la representación de la bandera desde un marco de disputas, de rivalidades, de representación en marco de una disputa y una rivalidad, ¿no? El tema de la bandera de la nación argentina desde ese más puntualmente. Pero ahora queremos verlo desde otra manera. Nos propusimos también desarrollar el simbolismo de otra bandera ligada con nuestra cultura latinoamericana también, que es la huipala. Para ello estamos en comunicación con un representante de pueblos aborígenes, Mario Barrios, que nos va a ayudar a comprender el significado de esta insignia. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Te habla Nicolás Corrado desde Once Ida. Buenas noches, Corrado. Un gusto. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Puntualmente, ¿qué representa la huipala? Bueno, la huipala es un símbolo. Es un símbolo milenario de la cultura andina. Sí. No es una bandera, porque bandera viene de bandolero, de banda. Por eso, todas las repúblicas de América son todas bandoleros, porque siguen saqueando los recursos, siguen vendiendo. Por eso hay una diferencia tremenda con bandera, con la huipala. Ajá. Por ejemplo, las banderas, usted ve todas las banderas de las repúblicas, son rectangulares. Sí. Y en cambio la huipala es cuadrada. Ajá. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la parte rectangular tiene dos lados iguales, y otros dos lados igual, más chicos. Un par de lados iguales. Claro. En cambio, la huipala es cuadrado, es una armonía. Es simétrico. Por eso, la república tiene la parte... Hay las dos clases sociales, la de arriba y la de abajo. O sea, hay diferencia, no hay armonía. En cambio, la huipala, al ser cuadrada, guarda una armonía en la sociedad. La huipala representa lo que se llama el ordenador de la cultura andina. Esto lo hicieron nuestros amautas, nuestros sabios, los astrónomos. Los astrónomos habían estudiado lo que se llama el movimiento del universo, ¿no? El sol, la luna, las sí. estrellas. Y dentro de las estrellas hay una parte que nosotros le llamamos la chacana. Las Ajá. chacanas son lo que generalmente se conoce como Cruz del Sur. Son cuatro estrella, el lado más largo marca el sur, y los dos lados más cortos sería el este y el oeste. Pero de los dos lados más cortos, o sea, el lado más corto sería, sacaron ese segmento y hicieron un cuadrado con ese segmento. O sea, hicieron un cuadrado. Y cuando trazaron la diagonal de ese cuadrado, era igual al lado más largo de la Cruz del Sur. Entonces vieron que había una armonía en esos símbolos del cosmos, ¿no? Y entonces ese símbolo lo trasladaron lo que se creó la chacana. Lo hicieron con un cuadrado y la diagonal representa lo que se llama en cada región de los cuatro suyu. Generalmente cuando hablamos, por ejemplo, del lo que se llama el Tagua Inti Suyu, serían las cuatro regiones del sol. Uh-huh. Y una de esas regiones está representada por un color. Por eso nosotros cuando estamos acá en el cono sur, o sea, el centro sería el Cusco. A partir del Cusco, para la parte del sur, representa el blanco, la diagonal tendría que ser blanca. Son siete colores, esos siete colores tienen que estar en diagonal. Claro, ¿sí? Y estos colores representan una comunidad. No. Sería una región de los una cuatro región, suyos. Una región de los cuatro suyos. Que sería el Collasuyu. Dentro del Collasuyu hay 49 pueblos, dentro de esa región hay 49 pueblos. En cada región hay 49 pueblos. Y ese color blanco representa el Collasuyu. Si este color sería, esa diagonal sería rojo, sería el Chincha y Suyo, que sería la parte del norte, que sería a partir de Cusco para el norte, porque generalmente dice el color rojo. Sí. Por eso, esa zona es representa el fuego, porque hay calor. Uh-huh. Ustedes ven que el Cusco para allá son zonas tropicales y hay mucho calor, y entonces representa el rojo. Sí. Y en cambio el sur, que es una zona fría, representa la nieve y el frío, el blanco. Ajá. Ahora, tenemos dos regiones más que todavía que no serían los cuatro puntos cardinales. Al este, de donde sale el sol, esa diagonal tendría que ser amarillo, que representa el Kunti Suyo, de donde sale el sol. Ajá. Pero después tenemos el oeste, donde se pone el sol, es la zona selvática, que está relacionada con todo lo verde. Entonces esa diagonal sería color verde, que representa el Anti Suyo. Esas son las cuatro regiones del sol. Y según qué región, el centro de la insignia, de ¿cómo se puede definir la huipala si no es una bandera? Claro, es un ordenador de la cultura. Es un ordenador. Y es... Claro, no es una bandera, por eso es el principio de todo el ordenador de la cultura andina. ¿Y qué origen tiene este ordenador? ¿Desde qué año se remite? Y se calcula más o menos 9.000 años, que eso lo hicieron nuestros amautas. Por eso cuando le digo es un estudio de todo el universo, y de ahí sacaron lo que se llama el cuadrado, del cuadrado sacaron la diagonal, y de ahí empezaron a introducirle lo que se llamaba los siete colores, que es la descomposición de la luz. También es la diversidad en la unidad, la diversidad de pueblos dentro de esa unidad, están contenidos. Muy, muy, muy interesante. Mario, te llevo por otro lugar. El domingo se celebró el Año Nuevo de los Pueblos Originarios. ¿Qué pasa con la representatividad de los pueblos originarios en la actualidad? ¿Cuál es la situación? Y la situación, y quizás es peor que el tiempo de la colonia, ¿no? Porque generalmente en tiempo de la colonia los pueblos todavía manteníamos nuestros territorios y manteníamos nuestra lengua, nuestra filosofía. Y cuando se crean los estados nacionales, hay un vuelco tremendo hacia el desconocimiento de los pueblos indígenas. Por sí. Eso hoy los pueblos indígenas nos encontramos cada vez peor. O sea, no tenemos lo que se llama la participación dentro del estado nacional. Ustedes ven que en la educación no se enseña el conocimiento de los pueblos indígenas. Es verdad, lo indicaba una entrevistada desde que contribuye mucho desde la parte docente al principio del programa, que están muy sumergidas estas representaciones de, por ejemplo, en los actos por el 25 de mayo, elegir al chico que es rubiecito para representar a un soldado, porque se sigue con ese tema, se sigue desde ya, está muy metida, está muy enquistada esa cultura, y no hay una diversidad. Claro, lo que pasa es que siempre nosotros decimos que la colonización no ha terminado, ¿no? Hay veces los estados nacionales, generalmente cuando se hace la Revolución de Mayo, había un sector que trataba de imponer como representante de ese gobierno un inca, que era el hermano de Túpac Amaru, que era Juan Bautista Túpac Amaru. Pero desgraciadamente vence la parte más ortodoxa, más conservadora, más lo que estaban ligados hacia los intereses coloniales, ¿no? Y gana esa postura. Por eso Moreno, Castelli y todo eso son desplazados, Belgrano son olvidados, porque quién querían poner un inca era San Martín, Belgrano, sí. Estaba Güemes y algunos otros diputados del interior, ¿no? Interesante. Te quiero hacer una pregunta, Tomás, para ir finalizando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos hace un rato discutiendo sobre la bandera argentina también. Quería saber, o sea, si a ustedes los representa la bandera argentina, o qué sienten cuando ven o cuando están enfrente de la bandera argentina. No, pero sabemos, los pueblos indígenas son mucho más preexistentes, como dice la Constitución, que los estados nacionales. Y por lo tanto, el Estado Nacional está asentado sobre el territorio indígena. Ustedes ven que el Estado Nacional no tiene una lengua. El argentino que habla, el español. Sí. Aparte, el nombre Argentina lo sacan de Argento, de un... Sí. No sé, de una parte que decían que... Se dice que del Río de la Plata. Plata. Sí. Pero aparte de eso, cultura, no tiene cultura, no tiene lengua, no tiene filosofía, no tiene lo que tiene un pueblo. En cambio, los pueblos andinos tenemos cultura, medicina, tenemos vestimenta, tenemos idiomas, tenemos danza, música, historia. Todo lo que hace un pueblo. Por eso cuando hablamos de la argentinidad, generalmente es un trasplante lo que se hizo en la colonización, un poco cuando Tupac Amaru hace el levantamiento en 1780, el colonialismo ve que iban a perder todas esas, o sea, toda esa dominación que tenían. Entonces, lo que hacen es lo que se dice el gatopardismo, hacer que cambien las cosas pero sin cambiar nada. Sí, seguro. Entonces crean lo que se llama la república en toda América. Sí, seguro, Mario. Además, 500 años de una cultura dominante contra 2000, si no me equivoco, o los pueblos originarios, ¿desde qué tiempo guardan registros de sus actividades? Nosotros, el año nuevo, por ejemplo, tenemos el 5518. Claro. Entramos al año 5518. Eso es lo que se llama la contabilidad de los años, pero el desarrollo cultural se calcula más o menos 40.000 años. Por eso ustedes ven que toda la alimentación que se ha desarrollado acá estaba al servicio del desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? O de los que habitamos este continente. Y hoy, en el transcurso de la colonización y la república, no se ha dominado o no se ha transformado ninguna planta más en alimento. O sea, se ha perdido todo ese conocimiento. Ustedes ven que ustedes capaz que la papa, sí, hay 200 variedades. Maíz, hay otras cantidades de variedades. Y el tomate, todo eso, hay una cantidad de variedades de tomate. Pero cuando viene la colonización, se corta todo ese conocimiento y anulan todo ese desarrollo. Entonces, y los pueblos indígenas quedamos estancados y tampoco no se desarrolló la medicina, el conocimiento, nada de eso. Ajá. Mario, tengo que ir terminando, pero quiero llamarte a una reflexión sobre qué le falta avanzar a la sociedad en sí y en toda la materia que es pueblos originarios. ¿Qué le faltaría retribuir hacia para ustedes? No, lo que nosotros, la lucha de los pueblos indígenas, estamos la recuperación de los territorios y la autonomía de los pueblos. La única forma que podemos seguir desarrollando a los pueblos indígenas lo que siempre fuimos, ¿no? Porque vemos que cuando una cultura vemos si es buena o es mala, se comprobó que la cultura occidental y cristiana en 500 años, toda América está contaminada, está destruida, no solamente la naturaleza, sino el hombre también. O sea, han cambiado todo el conocimiento, la sabiduría de los pueblos indígenas o de los habitantes de América. Por esa razón, en 500 años que ha llegado el colonialismo, ha destruido todo esto. En cambio, nosotros cuando hablamos de que la cultura nuestra tiene más de 40.000 años y no había enfermedades, no había hambre, ¿por qué? Porque había un conocimiento y había un desarrollo. Y entonces todas esas cosas se han perdido. Muy bien. Por eso, si empezamos a recuperar todo ese conocimiento, vamos a volver a hacer una sociedad más justa. Bueno, de la Mario, única forma, ¿no? Mario, muchísimas gracias. Tengo que despedirte, lamentablemente. ¿Alguna forma de ponerse en contacto desde ya? No sé si formas parte de alguna agrupación. Sí, yo estoy luchando en la década de, más o menos de la década del 70, sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y alguna forma de ponerse en contacto con...? Sí, el teléfono, y después yo tengo, soy parte de una organización que se llama Orcopo, sí, y también del movimiento indígena. ¿Tenés algún teléfono para que pueda algún oyente tomar nota? Sí, el teléfono es 4-662-1334. Y después tienen un celular también. Páselo, si no hay problema. 15-38-46-24-87. Muy bien, Mario, muchísimas gracias y que tengas muy buena noche. Bueno, hasta luego. Esperamos que sirva para algo todas estas cosas, ¿no? Seguramente, un saludo. Bueno, buenas noches. Buenas noches.